Casi nadie lo discute. En las alcantarillas de las grandes ciudades existen caimanes y cocodrilos. Esta creencia está muy extendida y se sostiene sobre los inconscientes gustos de los turistas que viajan a países exóticos. Más de uno ha vuelto de ellos con animales tropicales recién nacidos. El problema llega cuando esos caimanes y cocodrilos empiezan a crecer. Ya no entran en sus jaulas y peceras. Comienzan a convertirse en un problema de primer orden. Son un peligro y entonces, quienes los tienen en sus casas, deciden deshacerse de ellos. Los arrojan a las cloacas de la ciudad y allí siguen creciendo. Esta historia se asocia especialmente a la ciudad de Nueva York, aunque también se han dado a conocer noticias al respecto en París, Londres o Madrid. Pero el testimonio ha aparecido en 1959 en un libro del escritor Robert Dalley y solidificó la creencia. En aquella obra, titulada Un mundo debajo de la ciudad, un trabajador de las alcantarillas confesaba haber visto caimanes en las alcantarillas en los años 30. Desde entonces apenas se cuestiona el contenido de esta historia, que además también se ha asociado en Estados Unidos a Florida, en donde existiría muchos turistas que habrían importado estos peligrosos reptiles. El problema es que aquel trabajador jamás existió. Cuando se revisan los archivos de periódicos como el de New York Times, se encuentran algunas noticias que parece sirvieron para insertar en la sociedad estas creencias. Ya en 1927 se informó sobre el hallazgo de un cocodrilo que se habría escapado de un zoo. Dos años después, en Port Jervis, también en el estado de Nueva York, se habría encontrado otro cocodrilo. Medía poco más de medio metro, sin embargo, no se habría hallado en las alcantarillas sino en el jardín de una vivienda. En 1932, dos muchachos habrían encontrado otro cocodrilo muerto y de 3 metros de longitud en el río Bronx, pero todo apunta a que se trató de una broma. De este modo, la creencia fue extendiéndose. Es más, varios relatos, erróneos sin duda, provocaron que en 1935 las autoridades organizaran una batida para encontrar cocodrilos que aparentemente estaban en el río Passaic. Durante aquellos años se dieron a conocer en los periódicos locales más de una decena de noticias de estas características y calaron hondo en el inconsciente colectivo. A estas informaciones se unieron otras como la protagonizada en 1937 por los pasajeros de un suburbano que aseguraron haber visto un cocodrilo dentro de la red de metro. Nunca pudo confirmarse el testimonio ni este ni de ningún otro caso. Además, como ha podido comprobarse, todas estas noticias de los años 30 hacían alusión a pequeños cocodrilos, pero nunca en los alcantarillados de la ciudad, se encontraban en otros lugares, siempre en la superficie o en algún río. Sin embargo, en los informes publicados en libros posteriormente se añadían referencias a estos episodios para sostener la existencia de cocodrilos en el sistema de tuberías de la ciudad. La aparición del citado libro en 1959 tuvo un efecto catalizador. Hizo que la historia se popularizara y que se hiciera referencia a los casos de los años 30, así que, sin embargo, a nadie se le ocurriera acudir a la hemeroteca para revisar aquellas noticias, ninguna de las cuales se confirmó como real. Hasta tal punto llegó el asunto que en 1981, la popular serie policíaca de televisión Canción Triste de Hill Street llegó a abordar el asunto en uno de sus capítulos. Incluso estas historias sirvieron de inspiración para la película Alligator, de 1980, una obra cinematográfica dirigida por Lewis Etage, en la que se relata el extravío de un peligroso cocodrilo de 10 metros por las cloacas de la ciudad de Chicago. La leyenda también llegó a Madrid en noviembre de 1988. Todo ocurrió a partir del avistamiento de dos jardineros del Parque Juan Carlos I, que aseguraron haber visto a un animal en las aguas del estanque del citado parque. Evidentemente algo observaron, pero fue la leyenda sobre los cocodrilos en las grandes ciudades las que completaron la historia. Aún así, se organizó una búsqueda del cocodrilo que se abandonó tras varios días. Eso sí, durante la citada búsqueda se encontraron tortugas carnívoras, pero del cocodrilo ni rastro. Los científicos que han examinado estas historias aseguran que es biológicamente imposible que puedan existir cocodrilos en las alcantarillas de una gran ciudad. Y es que la presencia en las aguas residuales de bacterias como la salmonela o la sigela harían imposible que un cocodrilo pudiera vivir allí durante más de unas pocas semanas hasta enfermar y morir. Además, ningún cocodrilo podría soportar las condiciones climáticas a las que se enfrentarían en ambientes tan hostiles para ello. Sin embargo, de vez en cuando estas historias vuelven a surgir, pero siempre, y sin excepción, son leyendas urbanas.